tiene la mujer. Ellas dominan al hombre como aquel televisor. Lo ponen de estos colores, lo manejan a control. Y ellas tienen una contra que tiene tanto poder. Y ellas tienen una contra que tiene tanto poder. El hombre nació por ella y lo ponen a correr. El hombre nació por ella y lo ponen a correr. Y esa es la contra que nos pone a loquear. Y esa es la contra que nos pone a beber. Ay, usted puede ser un guapo, usted puede ser un varón. Y yo lo he visto llorando, también pidiendo perdón. Unos que marcan tarjetas y los mandan a acostar. Esa contra se respeta, mejor callo y no hablo nada. Y ellas viven en Yoya porque la estamos buscando. Y lo hacen es de maldad con esos descaderados. Y lo hacen es de maldad con esos descaderados. Y pa' donde quiera mirar, ahí está la contrapista. Ahí está la contrapista. Y pa' donde quiera mirar, ahí está la contrapista. No nos dejan ni espabilar. Y a los autores, Abelardo Andrade y Alberto Ullaga, con la justicia en la mano. ¡Ajay! Y busque qué hacer. Lo más bonito en la tierra seguro que es la mujer. Porque si ella no existiera, el mundo fuera al revés. Y ellas tienen una contra que tiene tanto poder. Y ellas tienen una contra que tiene tanto poder. El hombre nació por ella y lo ponen a correr. El hombre nació por ella y lo ponen a correr. Y esa es la contra que nos pone a pelear. Y esa es la contra que nos pone a mentir. La contra es lo más sabroso, tiene al hombre dominado. A muchos los vuelve locos y a otros los deja arruinados. Y no podemos negarlo, pero hay que reconocer. Hay que el hombre es un esclavo del poder de la mujer. Y ellas viven en Yoya porque la estamos buscando. Con esos descaderados. Y pa' donde quiera mirar, ahí está la contrapista. Ahí está la contrapista. Y pa' donde quiera mirar, ahí está la contrapista. No nos dejan ni espabilar.